Gente, no dejamos dormir a nadie en esta tarde, ¿eh? Mire Don Shigu cómo apareció como figuretti, ya está preparado más que para la nota que para la foto. Fuerte el aplauso, caluroso aplauso, la gran bienvenida para presentar por primera vez en Raíces de mi Tierra al nuevo Cuarteto Santa Ana del queridísimo Don Ernesto Montiel. Fuerte el aplauso para recibirlos. Y aquí está el más jovencito, que es el que tuvo la fortuna de ser, digamos, el elegido, Manuel, el elegido, Manu, para llevar adelante esto, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Qué todo? Tal? Buenas tardes primero. Sí, sí, sí, un saludo a toda tu audiencia. Me parecó. Muy bien. Estamos aprendiendo guaraní también. Sí, claro, me enseñan acá. Muy bien, completito entonces. Completito. El placer, bueno, ya desde mi parte... Ya he tenido la oportunidad de estar aquí en tu programa, sí, con mi conjunto y bueno, esta era la oportunidad de que quería traerte, bueno, esta nueva formación del Cuarteto, sí, Santa Ana, que bueno, hace ya más de un año que la viene encarando Raúl Carlos Ramírez, sí, que es el responsable legal de este cuarteto y bueno, la persona que ha designado a cada uno de los que conformamos el cuarteto, ¿no? Juan Manuel Aguirre, que está con nosotros también. Está también con nosotros. Fuerte el aplauso para Juan Manuel Aguirre. Además, cuando vean las fotos que vamos a subir a la red social, van a ver que todos han venido con la ropa con la que trabajan, ¿eh? Grande el no, cuarteto. Esta es la ropa ocasional. Sí, para las radios. Nos vestimos siempre de... Exactamente. Bueno, Juan Manuel Aguirre, como te decía, él se inició también en el cuarteto junto a... bajo la dirección de don Carlos Talavera, claro, cuando tenía tan solo 15 años de edad. Eso te iba a preguntar, si ahora no sé cuántos tiene, 20 y pico, ¿cuántos tiene? 23 años que empezó a ser de chiquitito. Y sí, a los 15 se inició en el cuarteto como bandoneonista y bueno, luego hizo inclusive su grabación, hizo un poco de lo suyo y bueno, está retornando al cuarteto nuevamente con la función tan importante que desempeña el bandoneón, ¿no? Sí. En Santa Ana. Qué bueno. Después la grata presencia de Félix Pochi Base, ¿sí?, un cantor solista y bueno, en este caso desempeñando la función del guitarrón también. Qué bueno, fuerte el aplauso para Pochi Base. Gracias. Que también está con nosotros presente. Muchas gracias. En un ratito les vamos a desenfundar los instrumentos que están acá. Pero cómo no. Sí. Un santafesino de ley que actualmente reside en la maravillosa ciudad de Mercedes, Corrientes. Así bien. Qué bueno. O sea que están viniendo a Buenos Aires por la fecha del teatro. Totalmente. Bien. Y bueno, y luego, don Carlos Ramírez, que Raúl Ramírez, que hace más de 35 años está formando parte de Santa Ana bajo la dirección de Talavera. Y yo creo que fue merecidísimo, ¿cómo te puedo decir? La idea de Carlos de que el cuarteto continúe y confiar una cosa tan grande, ¿no?, en alguien, creo que era la persona que tenía que hacerlo, porque vos imaginate, 35 años en Santa Ana, sin interrupción alguna, claro, y grabando discos, creando obras... y atravesando las distintas épocas, las, claro, distintas formaciones que ha tenido Talavera a lo largo de todos esos años. Atestiguando inclusive, momentos, ¿sí? Inclusive. Él es de, inclusive, antes del Cuarteto Santa Ana, también formando el conjunto, el trío, el primer trío que formara don Carlos Talavera. Él es de Santo Tomé y bueno, ahora vas a conversar con él. Sí, claro que sí, fuerte el aplauso. Gracias. Estoy un poquito... ¿difónico? Llegué con una bronquitis. Oh, y el tiempo en Buenos Aires, claro, casi en todo el país, estuvo muy loco en esta semana, con unos jueves y viernes como de 34 grados sí, y ya... Veníamos con un calor de allá. De calor de allá, ¿no? O Corrientes, ¿no? Inclusive me dijeron que allá está calor. Sí, en Misiones, por ejemplo, anoche estaba haciendo 34 grados y sí, creo que en la zona, sí, noreste sigue haciendo sí, mucho calor. Nomás, y acá, y ahora que tenemos como 10 grados de máxima, no sé, 11 grados. ¿Eh? Acá hizo calor también. Claro, en la semana sí, en la semana hemos tenido 34 grados y ahora descendió mucho. Pero bueno, el calorcito de este estudio de radio hoy es... ¿qué? Fue su... ¡Opa! 70 años del Cuarteto Santa Ana. Para los que han escuchado hablar de Ernesto Montiel, y este también es un caso mío, encuentran en don Ernesto a una escuela, a una de las corrientes educativas del género chamamecero, si se quiere. Ha pasado, Carlos, por muchas formaciones, ¿no? Vamos a acercarle más derecho el micrófono a... Ahí está, Carlos. Ha pasado por muchas formaciones este cuarteto, ¿no? Sí, es infinidad de... Tiene 70 años. El cuarteto. Elementos que dieron y siguen dando a nuestra música un valor importante, ¿no? Sí. Todos tuvieron su nombre y, sí, y Santa Ana siempre, sí, ellos lo llevan como lo más grande en su bandera. Además han pasado por el cuarteto mucha cantidad de cantores, ¿no? A ver si, no sé si me equivoco, ¿eh? Atilio, sí, Puyó cantó. Sí, sí. Cacho Saucedo, un emblema para el cuarteto. Roberto, sí, Galarza. Ahí está. Bueno, empezando por Emeterio Fernández, Pedro de Ciervi, Julio Luján. Bueno, no sé, me estoy olvidando de muchos. Pero seguro, mucho. Pero, sí, sí, sí. Atilio Puchó. Atilio Puchó, sí, ya lo había nombrado. Lo dijo Karina, así que. Sí, sí, sí. Gregorio Molina. Gregorio Juan Molina. Carlos Moro, Juancito el Peregrino. Qué voces todas. Juancito el Peregrino. Cacho, ¿qué voz? Colman, qué voces todas, sí, ¿no? Sí, un montón de. ¿En qué momento toma la dirección Carlos Talavera? Y fue después del fallecimiento de Ernesto. De Ernesto. En el 76. Uh-huh. ¿Cómo fue el pase? O sea, ¿se conoce esta historia? Porque la familia Montiel, hay una descendencia, ¿no? Entre Juan, Ernestito, la familia, el apellido, Montiel. ¿Qué pasa con don Ernesto que le da a Talavera la dirección, claro, del grupo? Claro, lo que pasa es que esta gente no existía en ese momento. Ah, uh-huh. Juan, eso no estaba. Imagínate los años. Claro. En el 76. Claro, pero digo por ahí, claro, no existían las personas, pero claro, eso se confió en. Claro, en Talavera. Montiel era muy amigo de Carlos. Era como un padre para Carlos, porque él siempre decía: sí, Montiel es mi papá. Y también Montiel decía así: o sea, es mi hijo, cuando le preguntaban. Uh-huh. Entonces, siempre yo fui testigo cuando le regala el acordeón Montiel a Talavera, claro. Digo, en ese momento no existían estas personas, otras, claro, que estamos nombrándolo, Juan y Ernestito, no existían, después con el paso del tiempo podrían haber pedido un derecho por apellido. No, porque ellos no son Montiel tampoco. Ah. Ellos son Ocampo. Ajá. Ahí hay cosas que no se aclaran. Está bueno aclararlo, está bueno. Fui testigo cuando Montiel le dice a Talavera: yo voy a tocar dos años más. Total, tenemos un abogado te acá. Te lo voy a entregar al, sí, Cuarteto Santa Ana. Yo te voy a entregar, le dice. Yo voy en un teatro, no sé dónde, pero dentro de 2 años, le dice. Sí. Todavía yo digo en ese momento: ¿está cansado, don Montiel? Y me mira, me dice: ¿cómo cansado? Porque él era así. Ajá. ¿Cómo cansado? ¿Cómo cansado? Con esa voz gruesa, ¿no? Sí. Y entonces, ¿quién tiró esos estiros? Dice, ¿no? Dice: te voy a entregar, dice, porque vos sos digno. A Talavera. Hacés mis cosas y me gusta y, ajá, te lo voy a. Y no alcanza los 2 años. Y fallece, pero queda escrito. Quedó escrito ese paso de la dirección, sí, sí, sí, del cuarteto a Talavera. La señora le hace entrega, sí, en el Teatro Verdi. Ajá, esa noche hubo 4.000, sí, personas. 4.000 personas en el Teatro Verdi, que es maravilloso, emblemático para el género. Lluviosa, muy lluviosa. Sí, sí, sí, sí. Pero era de bote a bote porque... Y a partir de ese momento, con la formación de Talavera, ¿arranca usted, Carlos? Ya arranco yo, Ricardo Escófano y Ramón Chávez como cantor. Ajá. Esa fue el inicio de... Oficialmente. Ya. Y pasaron de su participación dentro del cuarteto 35 años. 35 años, sí. Y en este momento es como que como debe de seguir la historia. A mí me parece primero primordial decir que la historia del Cuarteto Santa Ana continúe, pero además delegándosela a personas que están en el género siendo tan jóvenes. Pero además con buen gusto, ¿no? Estamos hablando de Manuel Cruz, hijo de Juan Manuel, que además tiene discos grabados, que tiene una formación técnica musical interesante. Yo escuché este disco, lo escuché hace ya un tiempito, y la riqueza del repertorio llevada al acordeón de Manuel no solo implica un compromiso personal de tener, a los, como dice él en el disco, a mis 20 y pico de años me legaron semejante cosa. Debe ser re pesado, re fuerte para Manuel, pero además el encuentro de un repertorio que se recupera, ¿no? Claro que sí, sí. ¿Por qué la elección, Carlos, a Manuel, a Manuel y a Juan Manuel, además? Y bueno, eso es... Los más chiquititos. Como predestinado, ¿no? Carlos, ¿sí? Tenía un aprecio por él, siempre me decía. De chiquitito a chiquitito. Le escuchaba y decía, no, acá... ¿Este es un futuro? El que dice, este nomás, no hay otro. ¿En serio? Y sí, porque le escuchaba y dice... Tiene una prolijidad para tocar. Sí, sí, sí. Se nota que tiene... Además, la disciplina fuera del escenario, ¿no? Porque también... uno puede ser muy buen músico, pero si abajo del escenario uno es un despelote, también es complicado, ¿no? Lo que pasa que, discúlpame, Karina, lo que pasa que ser bueno, como decimos nosotros, así es muy, muy fácilmente. ¿Cau? No. Lo que pasa es que ser santanero implica una conducta no solamente en el escenario, sino un modo de vivir. Es ser santanero, qué lindo. Santanero, sí. Santanero. Nosotros, y más nosotros que somos el Cuarteto Santana. Qué lindo. Implica un modo de vivir. Hay que vivir como como uno siente esta música. Sí. Entonces implica muchas cosas. Y es como decir, es una carga, una dulce, inmensa carga y responsabilidad que llevamos nosotros. Así totalmente. Que, no es solamente en el momento de tocar, subir al escenario y bajar y ya dejar. No, nosotros llevamos puesto la camiseta siempre. Siempre, siempre. ¿Hace cuánto se formó este nuevo formato? Y este cuarteto, bueno, se formó ya definitivamente aproximadamente, yo creo que en septiembre del año pasado nosotros ya habíamos terminado de grabar. Bien. Hoy hace un año. ¡Epa! Hoy hace un año, 14 de septiembre. Sí, sí, claro. Qué buena fecha sin querer queriendo, ¿eh? Sí, verdad, sí, sí. Hoy hace un año cuando yo fui el último en convocado, porque ellos estaban ensayando y bueno. Perdón. Ellos ya estaban ensayando así las cosas y entonces unos días antes yo le dije, mirá, yo tengo un compromiso que hacer todavía y si me esperan un par de días... claro. Y estábamos empezando este trabajo. Este trabajo discográfico. Así que me acuerdo perfectamente que fue un 14 de septiembre. Del año porque 2012. Porque hubo un acontecimiento deportivo o algo por el estilo. Que... Sí. Sí, jugaba Maravilla Martínez. Peleaba Maravilla Martínez. Sí, no jugaba. No jugaba, peleaba. A mí me encanta el boxeo, pero me olvido que es una pelea. No, las piñas que comió no eran jugando. Ay, cómo sufrí. Dormí con Tilo esa noche. Sí, hablando de eso, así el boxeo entonces, hoy. Por eso es que... Sí, por eso que se acuerda que es un año. Hoy estamos cumpliendo un año de estar juntos. Juan Manuel Aguirre, bandoneón. Félix Pochi, base en guitarra y voz solista. Yo veo los instrumentos y les aviso que no aguanto más. Raúl Carlos Ramírez, Manu me mira, guitarra, segunda voz y dirección artística. Manuel Cruz, ¿todavía te dice Manuelito? Estás cada vez más grande, sí, Manu. Lo que pasa es que los que me conocen desde chico, sí, lógicamente... Manuelito. ¿Y a vos no te pesa el Manuelito? ¿Eh? ¿Manuelito no te pesa? No, ¿por qué? ¿No? Y sí, es como cariñosamente. Cariñosamente. Supongo. Manuelito Cruz... Cada vez más lindo está esta criatura, ¿no, don Chigo? Está mirando con cariño mi mamá también. Manuelito Cruz, acordeón, contrabajo y dirección musical también. Qué tool, ¿eh? Está maravillado, don Chigo. No que tiene ganas. Pida usted. Supuesto. A mí no me van a dar bolillo. Yo quiero escucharlo. Perdón, el acordeón. Yo soy santiagueño, pero me encanta la música de Corrientes. El único que yo sé bailar, a pesar de ser santiagueño, no bailo chacarera, no siendo en un cumpleaños. Voy a un festival y bailo chamamé, a mi manera, no verdaderamente como es. Y yo, por ejemplo, al acordeón, a Manuel, sí. Del que sigue a Ernesto Montiel, porque tuve la suerte de conocerlo, de saludarlo, de estar con él en Radio Argentina, con Miguel Franco, yo los conozco a todos los que nombraron. Los conocí personalmente porque me gustaba mucho de muchacho andar por las radios y tuve la suerte de conocerlo a Ernesto Montiel. Genial. Y le conocí la cara, la forma que era, la verdad que dijeron ustedes. con Blas Martínez Riera. Y bueno, ahora te felicito, no me queda otra palabra que decir que hayas agarrado esta picada tan linda, este camino que está abierto pero con todas las luces. Y a vos te conozco de chiquito cuando venías a la radio, cuando estábamos con Karina, y bueno, por eso Manolito te decíamos nosotros. Sí, porque, sí, sí. Y, pero ahora estás hecho un hombre, por supuesto, y bueno, vas a responder con toda tu capacidad a esto que... Desde ya, sí, como yo siempre digo, agradecido desde ya, en principio, a Carlos Ramírez, que es quien, bueno, decidió que uno forme parte de este cuarteto. Y bueno, y quien me encomendó la tremenda responsabilidad de llevar el acordeón, que es un instrumento muy emblemático en Santa Ana, que bueno, fueron las funciones que desempeñó Ernesto Montiel y luego Carlos Talavera por tantos años, ¿no? Como yo siempre digo, espero estar a las circunstancias del lugar donde me ponen. Yo siempre desde muy pequeño fui un admirador de Santa Ana, tanto de Montiel como de Talavera, pero inclusive de los cantores, de los guitarristas y de la conducta de Santa Ana. Las cosas que lo destacaban, su respeto por la música, su disciplina, todo su linaje que se fue amalgamando y iba mutando cada vez que un integrante nuevo ingresaba, pero siempre sin perder la esencia que hacía que sea Santa Ana y no otra cosa. Uh-huh. Así que es eso justamente lo que se trata también en esta formación. Uh-huh. Seguir llevando en alto los ideales, los principios, los valores que destacan y han destacado por 71 años ya al Cuarteto Santa Ana. Y bueno, yo creo que está los elementos están dados porque, bueno, Juan Manuel, 23 años, yo tengo 21, pero somos jóvenes que somos también muy criteriosos a la hora de trabajar y respetuosos a la hora de armar música, de escuchar música, de crear obras. Y aparte estamos respaldados, digamos, por decirlo así, sí, por la experiencia de dos personas que ya tienen muchos años en esto. Y han grabado inmensidades de discos y han compuesto inmensidades de obras. Claro. El caso de Pochi Basse y de Raúl Carlos Ramírez, ¿no? Y bueno, para Santa Ana, inclusive, qué mejor que esté su integrante de más de 35 años. Creo que no... O sea, entre admiradores, como yo me considero y sé que Pochi también somos. Juan Manuel, que se inició con el cuarteto bajo la dirección de Talavera, y los 35 años de Ramírez en dicha institución... Yo creo que no hay cómo no coincidir en la idea de trabajo, en el punto a elegir, en la meta, en el objetivo. Creo que siempre ha sido el mismo el de Santa Ana. El respeto por esta música, el respeto por la cultura, por su pueblo, por su gente, por sus raíces, por nuestra identidad, ¿no? Qué lindo, Manuel, qué lindo lo que decís. Y mientras escuchaba a Manuel, miraba las caras y como hay claramente dos generaciones o tres generaciones, me hace sentir muy orgullosa de que estén acá, de poder conocerlos a ustedes, que vienen de una lucha, a ellos les toca ahora esta mochila de hermosa, esta carga hermosa, esta responsabilidad artística tan, tan valiosa, por cierto, pero además estar ustedes que tienen ya todo el bagaje, el linaje cultural del que habla completamente Manuel Cruz. ¿Puedo escucharlos en vivo, por favor? Sí, sí, sí. ¿Nos puedo escuchar? Ahora dale, no seas malo, que va a terminar. No tenés que ser tan ansiosa. Vamos a ir a poquito. Soy ansiosa, Manuel, soy ansiosa. Como te digo, sí. Aparte, otra cosa que te puedo destacar de mis compañeros, yo que aún estoy residiendo aquí en Buenos Aires, sí, pero seguramente los compromisos me van a ir llevando para el lado del litoral. Y el estudio también, que con los viajes que gracias a Dios está teniendo Santa Ana y la respuesta incondicional del público santanero de hoy y de siempre. ¿No? Con otras generaciones aparte. La verdad que se ha acrecentado y la respuesta es buenísima. Sí. No solo por lo musical, como te digo, no solo por lo estético que sigue guardando este Santa Ana, que las dos etapas anteriores tuvieron. Sí. Sino por la unión que hay en este grupo. Aparte de ser compañeros músicos, Somos leales amigos y tenemos en claro los códigos y principios de amistad. ¿Cómo hacen para ensayar viviendo? Manu, estás todavía, me decís que vivís en Buenos Aires. Sí, Juan sí, Manuel, vivís en Curuzú, Cuatiá. Y los tres viven en... la provincia de Corrientes. En la provincia de Corrientes. Corrientes Capital, No. Mercedes. Yo soy de Mercedes. Mercedes Pochivace. Sí. Y Santo Tomé. Y Santo Tomé. Y de Curuzú es Juan Manuel. O sea que... ¿Y el tema de ensayo? El tema de ensayo se... ¿Hicieron? ¿Cómo hicieron? Es el contratiempo con que corre este cuarteto, digamos, ¿no? Claro. Pero la verdad que yo creo que el amor a esta camiseta y todo eso hace que nosotros tenemos que ponerle una actuación. Sí. Que te voy a pasar a comentar luego. Sí. Para el 19. Y nosotros sí. Nos reunimos ya hace 2 semanas y estamos trabajando incansablemente con el tema ensayo, que es algo que es muy necesario en esta escuela, ¿no? En esta institución como es Santa Ana, que siempre lo ha sido y que fue uno de los principios inclusive de sus dos anteriores directores, ¿no? Sí. Y de mucha gente que ha trabajado muy bien por nuestra música, como el caso de Blas Martínez Riera, como el caso de Tarragorros mismo, de Tránsito Cocomarola, Este viene a ser, creo yo, uno de esos conjuntos que honra a su fundamento, a su pasado, y que avizora el futuro con actualizaciones y con todo lo que corresponda, pero teniendo muy en claro la historia y muy en claro el fundamento y respetándolo por sobre todas las cosas. En este disco que tiene 14 temas, sí. ¿Han encontrado consenso unánime para el repertorio? Sí. ¿Cómo? Sí. Desde ya, porque toda la obra de Santa Ana desde ya es exquisita, y tanto en su primera etapa como en la segunda. Sí. Hasta inclusive se han, ¿cómo te puedo decir?, sumado temas propios de esta nueva formación, que eran muy recientes, porque imagínate que se grabó en menos de un mes todo el disco. ¡Qué bárbaro! Pero por una cuestión de ensayo a día y noche, eran las 24 horas de ensayo. Se grabó, claro, 24 horas de ensayo. Era todos los días, a todo momento. ¡Claro! ¿No? ¿Y dónde se grabó? ¿Se grabó acá? Se grabó en Curuzú, Cuatiá. ¿Viajaste vos? Sí. Manu. Claro. Sí. Se grabó allí y bueno, las fotos se hicieron en la emblemática Plaza San Martín de Curuzú, Cuatiá. Qué bueno. Creímos que era un lindo lugar y la verdad nos brindó el cobijo necesario y el calor necesario de que hiciera que todos estos ingredientes que somos cada uno de nosotros nos uniéramos y bueno, formemos este nuevo cuarteto, ¿no? Sí. De la mano aquí de Carlos Raúl Ramírez. Y se viene el Teatro Roma. Teatro Roma en Avellaneda el próximo jueves 19 a las 20 horas. Un encuentro chamamesazo va a ser eso. Sí. La verdad, vamos a iniciar nuestra lista de presentaciones, digamos, en escenarios con el 19 de septiembre en el Teatro Roma. Uh-huh. Que Sandra Quiroga organiza un evento en el cual eligió una fecha que tiene mucho que ver para nuestro género, ya que se conmemora el aniversario de Mario del Tránsito Cocomarola. Sí. Y bueno, van a estar presentes el conjunto San Martín de Esquina, Luis Cardoso y su grupo en Burucuyá, Juan Manuel Silveira y su conjunto, mi padre. Sí. La danza, de la mano del ballet folclórico Corazones Criollos. Uh-huh. Y bueno, y desde ya nosotros agradecidos. Claro. Por unirse, ¿no? Sí, desde ya agradecidos a Sandra que hace rato estaba con la intención de traer el cuarteto y bueno, por obligaciones nuestras de ella y de todos un poco, se venía postergando. Pero estábamos con ganas de hacer el Teatro Roma, que creemos es un punto intermedio entre la gente de Capital, la gente que llega por autopista inclusive, claro. La gente de toda la zona sur. Uh-huh. Es un lindo lugar en el cual... si bien ya ha habido noches de chamamé, esta yo creo que se viene con todo porque se han convocado varios números. Y es el Día Nacional del Chamamé, además. Claro, se hace en el día en conmemoración del chamamé. Exactamente. 19 de septiembre a las 20 horas, Sarmiento 109, aquí en Avellaneda, el queridísimo Teatro Roma, el momento para encontrarse, como decía Manuel Cruz, el público porteño con el público del conurbano bonaerense. Un punto neutro, digamos, ¿no? Para encontrarse con ambos públicos. Vamos a escuchar algo del disco para que armemos acá, estoy ansiosa. Dale, Manuel, estoy ansiosa. Escuchamos uno y... ¿Qué podemos escuchar? Así le decimos a Lucero que está ya con el disco allí. Estamos, a ver, yo había elegido para empezar la nota la Retozona, porque es uno de los que más me gusta. Pero la Colí también salió. Y la Colí también salió. Muy bien. Y bueno, vamos a escuchar entonces en la voz de Félix Pochi Bassi, si querés, una de las obras nuevas del cuarteto, en este caso de la autoría de Carlos Ramírez y San Fañín, el último corte del disco, que se titula Sueño de Otoño. Uh-huh. El 14. Y bueno, canta Félix Pochi Bassi, la voz de Carlos Raúl Ramírez, el bandoneón de Juan Manuel Aguirre, y bueno, mi aporte también. En el acordeón. ¿Y después me prometés los instrumentos en vivo? Por supuesto. Dale. Nuevo cuarteto Santa Ana. La tarde traía reflejos de luna, soplaba la brisa, olor a jazmín. Tu pelo azabache confundía la noche, tus labios tan rojos como cual rubí. Me fui enamorando de tanta belleza, ¿cómo puedo ser para poder vivir? Si cierro mis ojos y veo tu imagen, de etérea presencia y encanto mujer. Llegaste en otoño, en la tarde de abril, las hojas caían del viejo malbón, y yo enamorado mirando el paisaje, pensando en tus ojos de bello pulgón. Labios ardientes quisieran besarte, pero es solo un sueño distante no más. Tu nombre en mis manos grabé aquella tarde con tinta de sangre de mi corazón. Me fui enamorando de tanta belleza, ¿cómo puedo ser para poder vivir? Si cierro mis ojos y veo tu imagen de etérea presencia y encanto mujer. Llegaste en otoño, en la tarde de abril, las hojas caídas, el viejo balcón, y yo enamorado mirando el paisaje, pensando en tus ojos de bello fulgor. Y yo enamorado mirando el paisaje, pensando en tus ojos de bello fulgor. Así pasaba el nuevo cuarteto Santa Ana, 71 años de don Ernesto Montiel llevando a cabo esta grandiosa agrupación en el género chamamecero. Pasaba de Ramírez y San Fañines. Ahí está, Sueño de Otoño, escuchamos la voz de Pochi Bassi. Se armó nomás la cosa, se armó la fiesta. El nuevo cuarteto Santa Ana por primera vez en Raíces de mi Tierra. Ya, ¿qué quieres que hagamos? Hacemos un sepa, no sé si es necesario, porque están armando. Vamos a hacer con ellos el cierre en vivo. Ya están las dos guitarras, el acordeón de Manuel Cruz, el bandoneón de Juan Manuel Aguirre, Pochi Bassi con la guitarra, preparando también sus cuerdas vocales, la guitarra de Carlos Ramírez. Y técnicamente estamos intentando comenzar con esta secuencia de chamamé en vivo para cerrar este sábado 14 nublado en Avellaneda. Estamos en FM La Tecno, la radio de la Universidad Tecnológica Nacional. Cuando lo dispongan, nuevo cuarteto Santa Ana en vivo en Raíces de mi Tierra. Cantan gloria los cantares desde la tierra al confín. Vibra el sonoro clarín que esparce notas galanas, saludando con su diana la tierra de San Martín. está Lucero, ¿no? Ponemos la cara de que lo tiró. No podemos parar este momento, es grandioso el nuevo Cuarteto Santa Ana. ¿Qué pasó recién, muchachada? El seguidor de Don Ernesto Montiel. El seguidor se llama de Don Ernesto Montiel. Están en vivo aquí con nosotros el nuevo Cuarteto Santa Ana. Se está escuchando perfecto, para que se queden tranquilos todos. Vamos por más, vamos por más. Dale, dale. Vamos, Don Chigo. Don Chigo y Doña Lidia. Bajo las carpas del campamento, por esos campos del Caragüí, montando guardia con su guitarra, aquel soldado cantando es. Heroico y bravo jefe del Ande, el general José San Martín, tuichanderera, tuichan de gloria, tuichan de genio de paladín. Pero che humilde soldado raso, de Lupalado te ayuda a cantar a la modesta gloria de un tape que hoy es orgullo del Paraná. Te venía jefe, che ayer Ureva, te venía pido che general, para cantarle al viril sargento de Granaderos Juan B. Cabral. Oche sargento de Granaderos, raza de toro y jaguarete, aba de veras tire jacaba, más correntino que el yacaré. Sargento que en San Lorenzo como un valiente joyera iró, y por salvarte no más che jefe, vete y valiente va y chomano, hijo en de un manón botado, con la entereza de un gran titán, pero contento hemos batido al enemigo che capitán. Che a Manoro ni cua Manoma, a ni che jefe de ye apura. Adiós, che patria, muero contento, porque los gringos ya derrotar. Oche sargento de Granadero, ayucuatero pura hey, porque en el alma del corranquino, de hereda grande no va a no ver. Uno pegadito, uno más, uno pegadito más. Uno pegadito más, nuevo Cuarteto Santa Ana. Estamos cerrando el programa, familia. Ernesto Montiel y Mario del Tránsito Coco Marola, los dos amigos. Ahí va. Thank you. no se puede parar, no se puede parar. Acá Don Gigo está un tema más, doña Lidia me hace señas, un tema más. Pero tenemos que terminar el programa. Tenemos que terminar el programa. Escuchen, acá aparece una peña. ¿Qué? Doña Lidia quiere un tema más. Noche de Chámame en el Teatro Roma, 19 de septiembre, un tema más, dicen. Nos permiten un tema más. 19 de septiembre, Teatro Roma, a las 20 horas, Sarmiento 109, con un montón de más chamamé. El nuevo Cuarteto Santa Ana de Don Ernesto Montiel, muchísimas gracias, los felicito, gracias por venir, a los que vinieron de Corrientes también. Bueno, desde ya, gracias a vos, de parte de todos los muchachos del cuarteto. Y bueno, nos vamos a encontrar seguramente el 19 de septiembre en el Roma, donde vamos a estar abriendo las presentaciones del cuarteto. Luego estaremos también en Zona Sur, en el Rancho de Don Pedro, en el Centro de Residentes Entrerrianos. Por muchos lados vamos a estar haciendo ya las continuas presentaciones con el cuarteto y pronto, si Dios quiere, estaremos nuevamente por Buenos Aires. Dale, Negrito, te felicito. Nos despedimos, Manu, con un muy bonito tema de Leopoldo Polito Castillo. Ahí va. Y Ramón Chávez, que se titula Adiós, Guainita. Gracias a todos por venir, ¿eh? Felicitaciones y adelante. Gracias, familia. Hasta la semana que viene. Mañana nos vemos en la manea de Wilde. Mañana se repite el programa. Adiós, guainita, de ti me alejo. Y al irme dejo esta canción como un reproche, porque has mentido, porque has herido mi corazón. Me había forjado mil ilusiones y en mis canciones las pregoné. Y hoy defraudado cobardemente, muy tristemente te cantaré. Yo te quería con todo el alma, igual a mi madre con devoción, pero has mentido y aunque yo quiera, no te perdona mi corazón. Adiós, guainita, no me llores y no me implores nunca el perdón. Vos me engañaste y esta es la prueba que me comprueba tu desamor. Todas las penas, todo el quebranto que hoy cual un llanto quiero expresar, pues mi castigo será llorarte sin perdonarte nunca jamás. Yo te quería con todo el alma, cual a mi madre con devoción, pero has mentido y aunque yo quiera, no te perdona mi corazón. Muchas gracias. Nuevo Cuarteto Santa Ana con nosotros en vivo. Para usted todo. El homenaje a don Ernesto Montiel. Nos vamos hasta la semana que viene. Este programa se repite el domingo en el mismo horario. Chau, Lu. Gracias. Hola. Buenas tardes. Rico. Soy Lidia del Valle. Bueno, soy la otra voz femenina. Salsa. Hasta el sábado que viene.